fascinan tus miradas. Entre más me da más ganas, me enamoro más de ti. Ay, amor, mi sentimiento es bastante. Mi amor crece más, más grande, solamente para ti. Será muy sincero que se juntarán luceros para guardar todo este amor.